Domingo 10 de junio, la señal de Dios que identifica a su pueblo. En tiempos del Antiguo Testamento, había dos señales externas que identificaban al verdadero pueblo de Dios. Uno de ellos era la circuncisión. ¿A quién se le dio esta señal primero? Génesis capítulo 17, versos 9 al 11. Dijo de nuevo Dios a Abraham: «En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros». Dios le ordenó a Abraham y a sus descendientes que se circuncidaran como señal del pacto de salvación. Los varones debían circuncidarse al octavo día. Levítico capítulo 12, verso 3. Sin embargo, este ritual tenía un significado más profundo: simbolizar la necesidad de circuncisión o renovación del corazón. Ver Deuteronomio capítulo 30, verso 6. Por eso Pablo escribe: «Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios». Romanos capítulo 2, versos 28 y 29. Pasajes como Primera de Corintios capítulo 7, verso 19, y Gálatas capítulo 5, verso 6, y capítulo 6, verso 15, muestran que en el Nuevo Testamento la circuncisión es reemplazada por el bautismo, que simboliza la conversión, una nueva creación, la muerte al pecado y una vida nueva. Ver Romanos capítulo 6, versos 3 y 4. Por tal motivo, Pablo dice que la circuncisión ya no es importante y que es la fe que obra por el amor y el guardar los mandamientos de Dios lo que realmente importa. ¿Cuál era la segunda señal externa que Dios dio para identificar a su pueblo y por qué la dio? Éxodo capítulo 31, versos 13 y 17. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: «En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó». Ezequiel capítulo 20, versículos 12 y 20. «Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios». Observa que el sábado como señal se retrotrae a la creación. Ver además Génesis capítulo 2, versos 2 y 3, mientras que la circuncisión recién comenzó con Abraham. Por eso Jesús dijo, haciendo referencia al Génesis, que el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Marcos capítulo 2, verso 27. Muestra que pertenecemos a Dios por creación, porque Él nos hizo, y por redención, porque nos justifica y nos santifica. Por eso, aunque Pablo dice que la circuncisión ya no es importante, sostiene que guardar los mandamientos de Dios, que incluye el sábado, sigue siendo importante. Hebreos capítulo 4, verso 9. Tus pensamientos e intenciones, ¿de qué modo revelan si tu corazón está circuncidado o no?